Estamos con Tato Dondero, finalmente en la puerta del Ministerio de Trabajo en Callao 124, tras una extensa reunión. Bueno, la reunión en el Ministerio tiene mucho preámbulo, mucha acta, mucha ida y venida. No fue tan larga la parte específica de la reunión. Yo creo que, como hecho positivo, el hecho que el Ministerio, después de 21 días, se haya dignado citar a la empresa y a los sindicatos, es un hecho que valoro. La actitud ha sido de buscar un acercamiento entre las partes, lo cual todos sabemos que es muy difícil, pero no imposible. Y la empresa se presentó, cosa que hoy más temprano no teníamos ninguna certeza. También lo reivindico como algo positivo. El hecho que mañana tengamos una continuidad de la audiencia de hoy es el tercer aspecto que valoro. Nosotros no quisiéramos que esto sirva para dilatar y no haya ninguna resolución atrás de esto. Naturalmente entendemos que estamos hablando de 354 despidos, una situación muy complicada, y bueno, vamos a estar mañana acá nuevamente a seguir discutiendo y buscando lo que nosotros buscamos, que es la reincorporación de los 354 compañeros. ¿Cómo queda afectado, si es que queda afectado de alguna manera, la decisión judicial del fallo de la reincorporación de los 5 trabajadores y la decisión también de los trabajadores de hacer presentaciones para atenerse a ese antecedente jurídico? No, eso queda, corre por otra vía, con una dificultad que es la feria judicial, que demora los pasos a dar al respecto, pero sobre todo corre por otra vía. Acá, en el Ministerio de Trabajo, las dos partes, mañana va a haber reuniones individuales por sindicato. Estamos citados los 3 sindicatos en horas distintas, uno a continuación del otro, por supuesto, y donde se van a discutir los hechos de fondo que están sucediendo. También valoro que de parte de la empresa, si bien ha hecho una declaración empresaria, en el acta no ha exigido nada, no ha pedido nada, y el Ministerio tampoco. O sea, los compañeros siguen de paro, siguen con la permanencia pacífica en las dos sedes de la agencia y con el plan de actividades que tienen votado en asamblea. A partir de acá va a haber asamblea de trabajadores, se va a hacer una comunicación del resultado obtenido aquí en esta reunión. Sí, los compañeros nuestros van a hacer una asamblea ahora mismo, apenas lleguen a la agencia, para informar centralmente, porque naturalmente hay mucha ansiedad natural de parte de todos, y bueno, como hacemos siempre, en asamblea, discutiendo con los compañeros y tomando iniciativas. Mañana tenemos una movilización a la Quinta de Olivos. Todo eso continúa, por supuesto, porque hasta aquí solo tenemos una instancia de diálogo que rescatamos, por supuesto, y que queremos profundizar. Y por la empresa vinieron representantes letrados, pero no ningún responsable. No, sí, vino el gerente Villoldo. Sí, el vino el gerente de Relaciones Laborales, sí, vino. Perfecto, gracias, Tato. No, gracias a ustedes, como siempre.